Seguimos aquí con este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, donde escuchamos la música de todos los tiempos y todos los géneros y dejamos que la música hable por sí sola. Alice Cooper y el tema Fuera las Escuelas. Zucchero y Miles Davis en el tema Dune Mose. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smamai. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò tu ne mosse. Don't cry però, poi colammo giù e miseri. Don't cry, no. hard. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, nei delusi smammai. La pioggia in fondo ai tuoi occhi, cancello, tu ne mosse. Don't cry però, poi con l'amore. Ahora a John Hammer y el tema El séptimo día. Thank you. Y ahora vamos a escuchar una grabación muy particular. Este es Prince en los teclados, junto a quienes luego serían los miembros de su banda en una jam funk session del año 1977. We'll be right back. Y escuchamos ahora a Chet Baker y su cuarteto en una grabación en vivo en un concierto en Tokio en el año 1987, el tema For Minors Only. Thank you.